quiero agradecer primero que nada a todos los asistentes a esta mesa, asimismo también agradecer a todas las personas que en este momento están viéndonos por nuestro canal de internet, pero sobre todo quiero agradecer a las comisiones que hoy nos acompañan, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAS-TC, y del municipio de Locochitlán, Oaxaca, ya que para el CEICH es sumamente valiosa la presencia de los propios actores compartiéndonos sus experiencias. Y en el caso del programa Derecho y Sociedad, del cual formo parte, no podía ser de otra manera, ya que somos un grupo de investigación con vocación de praxis, pues consideramos que ese es el lugar de todo discurso que se precie de ser un discurso crítico. Ahora bien, precisamente por eso es que mi intervención será breve, para privilegiar la palabra de nuestros invitados y poder después tener un espacio para retroalimentarnos con las participaciones de ustedes, los asistentes a este encuentro. Así que comenzaré con algunas precisiones sobre nuestro encuentro. Acto seguido escucharemos a nuestros invitados de la CRAS-TC y de la comunidad de Locochitlán, para finalizar con unas breves conclusiones de mi parte y después tener una sesión de preguntas, respuestas y retroalimentación con todos ustedes, los asistentes. Este encuentro tiene el título general Pluralismo Jurídico y Conflictos Sociales, porque en el programa pensamos que la categoría pluralismo jurídico es una categoría analítica que nos permite dilucidar muchos aspectos de la realidad social que vistos de otra forma nos llevarían a caer de nuevo en miopes visiones del derecho como una entidad monolítica, o peor aún, a contribuir haciendo una apología del Estado burgués, queriendo incorporar en sus límites a formas normativas de un contenido tan diverso como lo son los sistemas normativos de las comunidades indígenas y mestizas, como es el caso de la CRAS-TC. Ya que, si como sostiene el profesor Óscar Correas, el derecho es una máscara detrás de la cual se oculta el poderoso, los invito entonces, quitémosle la máscara, veamos cara a cara a quien pretende esconderse detrás de ese discurso, pongámosle nombres y apellidos y quedará entonces el fenómeno del poder desnudo. Veremos entonces a seres humanos, tan finitos como siempre, oprimiendo a otros seres humanos, ocultándose merced al uso de la ideología del derecho. Una vez dicho eso, diremos ahora que es cierto, no todos los sistemas de derecho son iguales, pues si bien sabemos que todo derecho es el orden coactivo de la conducta humana, la teoría del pluralismo jurídico nos muestra que coexisten en el mismo territorio sistemas de derecho con contenidos diametral y éticamente distintos a los del Estado. De dos ejemplos de este tipo de pluralismo jurídico nos ocuparemos en este coloquio. Partamos entonces de esta idea, la coexistencia de sistemas de normas en el mismo territorio.